Agradecerle a Enrique la invitación, fundamentalmente a Ricardo por estar hoy aquí en esta reinauguración de este local. Una mención especial a tantos que están hoy acá, que la voy a hacer en cabeza de Tati Mekiewicz, y agradecerle tu visita acá, Tati. Ojalá que el año que viene nos encuentre como intendente, pudiendo compartir la asunción en Dolores. La verdad que los hombres que han hecho política en la provincia de Buenos Aires y que el tiempo les permite volver a caminar las calles de sus pueblos y como él hace atender en su local partidario las necesidades de sus pueblos, hablan muy bien de la política, hablan muy bien de los hombres que tuvieron algún tiempo en la función pública. Tati fue ministro, fue senador provincial, fue un hombre destacado del peronismo de la provincia de Buenos Aires y de otros armados electorales, y hoy camina las calles de su pueblo como tal vez muchos no puedan hacerlo. Hoy en la Argentina, donde muchos se van a ir sin poder volver a caminar las calles de sus ciudades donde los vieron nacer, y Tati me parece un buen ejemplo de que hay hombres nacidos en la política, hechos en la política, que pueden caminar las calles de sus pueblos con la frente alta y encontrándose con sus vecinos. Como recién decía Ricardo, hace un año, casi un año y unos días nada más, festejamos el primer triunfo del Frente Renovador. Ese frente que nació bajo el esfuerzo de Sergio Massa, bajo un equipo y grupo de intendentes que se consolidó durante mucho tiempo y que fue construyendo esta idea de un país distinto, porque la Argentina había que cambiarlo. Seguramente el año pasado ese triunfo tuvo por objetivo central ponerle un límite a la reforma constitucional con reelección que venía planteando el kirchnerismo, aquel sueño de la Cristina Eterna del cual muchos eran voceros y querían ser actores de ese proceso en la Argentina, y al cual muchos no se animaron tampoco a parar, porque el gobernador no se animó a parar ese proceso en la Argentina. Nada sería hoy igual, ni las perspectivas de una Argentina distinta serían posibles si no hubiera existido el coraje de Sergio Massa de encarar este proceso el año pasado. Nada hubiera sido igual. Nada hubiera sido igual porque el gobernador de la provincia más importante no se animó en aquel momento a encarar al gobierno nacional, a la presidenta, decirle que el rumbo era equivocado, que los argentinos vivían una inflación que cada vez le comía más el bolsillo, que la inseguridad nos golpeaba a todos, que el narcotráfico era una realidad en la Argentina, que el país no crecía y que no generaba empleo como en otro momento, pero ahí estuvieron los que de rodillas pusieron a la provincia de Buenos Aires primero y que no se animaron en ningún momento a plantearle absolutamente nada al gobierno nacional para que vivamos en otro país. Por eso ese dirigente, Sergio Massa, hoy está no solo a la cabeza de las encuestas, sino además consolidando un espacio político. Porque esa era la tarea que teníamos para este año. Consolidar un espacio político en todo el país. Hacer este Frente Renovador un Frente Renovador federal. Pero además, en la provincia de Buenos Aires, buscar los hombres y mujeres, los mejores, que en cada uno de los distritos nos representen el año que viene. Que nos permitan tener el 25 de octubre del año que viene la mayor cantidad de intendentes posible en la provincia de Buenos Aires. Que garanticen los gobiernos locales, pero que también permitan empezar a construir un país distinto a partir de la descentralización, de la autonomía municipal, de poder confiar en hombres y mujeres que comanden esos municipios y a los cuales las políticas nacionales permitan llegar rápidamente a la gente. Porque hoy tenemos un proceso político que ha ido centralizando no solamente recursos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, sino que ha habido decisiones en la provincia de Buenos Aires que golpean fuertemente a nuestras comunidades. Como recién decía Ricardo, basta ver y recorrer las rutas. Baste recorrer esos kilómetros que nos separan entre Alvear y Saladillo y ver cómo está destruida esa ruta. Cuántas vidas, o cuántos accidentes, o cuántas ruedas rotas se ha comido esa ruta. Hay que recorrer cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires y pasa exactamente lo mismo. Hay vecinos de la provincia de Buenos Aires que, de Coronel Suárez y de Pehué, que han tomado la decisión de salir a pintar los pozos para que se vean de noche, porque no hay forma que el gobierno provincial asuma la responsabilidad de arreglar esos baches. Y donde miles de camiones pasan en esa zona que es una zona productiva por excelencia del interior de la provincia de Buenos Aires. Hay algunos en nuestra sección que están pensando hacer exactamente lo mismo con la Ruta 51. Es una verdadera trampa para todos aquellos que la transitamos. Cada viaje es una aventura, cada viaje no sabemos cómo llegamos o si rompemos una ruta a la hora de transitar esta Ruta 51. Por eso es importante que sepamos que no se puede seguir gobernando la Argentina como se la ha venido gobernando de esta manera. Que no se puede seguir gobernando la provincia de Buenos Aires con la irresponsabilidad y la desidia que la ha gobernado el gobernador Scioli, que ha pensado, como recién decía Ricardo, mucho más en su propia candidatura que en una posibilidad de tener una provincia distinta, una provincia mejor. Pero tampoco se puede seguir administrando y gestionando la educación como la tenemos. No podemos pretender que el sistema educativo lo manejen docentes a cargo de aulas que no son docentes. Y esta fue la última idea brillante que tuvo el gobernador. Como tampoco podemos permitir que en la provincia de Buenos Aires los pibes pasen de grado sin haber aprobado los contenidos mínimos. Esa no es la Argentina que queremos. Queremos una Argentina con pibes que vayan a la escuela comidos, que lleguen bien a la escuela, pero que tengan además todo, pero con docentes formados, con pibes que aprendan, con pibes que a través del estudio tengan una verdadera oportunidad en la Argentina. La educación tiene que ser un gran integrador de las oportunidades que tenemos en este país. Pero tampoco podemos seguir viviendo con una policía de la provincia de Buenos Aires que depende de cuánta nafta le podemos pagar los intendentes, o cuántas veces le podemos renovar las gomas por año a los móviles de la policía, o cuántas veces podemos reparar un móvil. Porque la provincia de Buenos Aires no invierte en móviles, no repara los móviles, no le pone el combustible que necesitamos para que recorran nuestras calles y le den seguridad a los bonaerenses. Porque es un escándalo la inseguridad del Gran Buenos Aires, porque es un escándalo lo que pasa en Mar del Plata o en las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires, donde entre esa desidia del gobierno provincial y el avance descomunal que ha tenido la droga en estos años por la irresponsabilidad del gobierno nacional de no tener una política contra el narcotráfico que abarque no solamente el control de la frontera, sino también el control del lavado de dinero y genere una fuerza policial que controle en nuestro país el ingreso del narcotráfico. Tenemos la realidad que vivimos en el interior también de la provincia de Buenos Aires, sin distinción de pueblos grandes o chicos, donde hay muchísimos pibes que han entrado en el consumo y solamente la mano tendida del gobierno, de los gobiernos municipales, hace que tengan alguna oportunidad de mejorar su calidad de vida. Porque nada hace un gobierno provincial que ha desmantelado los CPA o que ha ignorado una política de lucha contra el narcotráfico entre las políticas criminales centrales que deberíamos tener como país. Nada le ha pedido el gobernador Scioli durante estos años a la presidenta para que hagamos las cosas distintas, para que nuestro país no sea un país ya no solo un país de consumo, sino también un país de tránsito, un país de ingresos, de producción, y además donde se lava el dinero proveniente del narcotráfico. A ese país tenemos que darlo vuelta, tenemos que cambiarlo. Por eso que hicieron ustedes el año pasado, que fue militar atrás de una idea que fue esta creación del Frente Renovador, que se esforzaron muchísimo, que pusieron el hombro. No llegaba a ninguna candidatura seccional, no tenía ninguna aspiración de cargo, solamente era plantar una bandera para que Sergio Massa empiece a plantear un país distinto en la Argentina. Eso que hicieron está casi a la vuelta de la esquina. Nos queda un año de trabajo. Enamorémonos de una idea, enamorémonos de una posibilidad que la Argentina tiene de cambiar, de que una generación distinta, que además le abre los brazos a hombres y mujeres de todas las fuerzas políticas para sumarse al cambio, gobierna Argentina a partir del próximo 10 de diciembre. Estará en nosotros, en ustedes, poder construir ese país nuevo. Estará en el triunfo que ojalá podamos festejar también a nivel local acá en Saladillo. Estará en el trabajo de todos los días de acá al año que viene. Ojalá sigamos como estamos, sigamos mejorando, sigamos sumando, porque vamos a cambiar la Argentina. Muchas gracias.